Estoy pensando en ti, llorando. Y afuera el viento, como un lamento, llora conmigo. Estoy pensando en ti, llorando, pues no consigo que ya contigo todo acabó. Estoy pensando en ti, llorando, y sé que afuera alguien me espera, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto. Donde te encuentres, has de sentir lamentos de mi llanto. Estoy pensando en ti, llorando, y sé que afuera alguien me espera, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto. Donde te encuentres, has de sentir lamentos de mi llanto. Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti.